Estos son los titulares del viernes 27 de septiembre. El presidente de la Autoridad Palestina insta a poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Un tribunal japonés absuelve a un hombre en un nuevo juicio por asesinato múltiple ocurrido en 1966. Japón proporciona a Ucrania más de 1 millón de libros de texto. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha criticado a los dirigentes israelíes en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los acusó de destruir la Franja de Gaza y hacer inhabitable el territorio, y apeló a los líderes mundiales para detener lo que calificó de guerra genocida. Abbas hizo estas declaraciones el jueves, afirmando que los palestinos no se irán y que, según palabras textuales, Palestina es nuestra patria. También acusó a funcionarios de la administración del presidente estadounidense Joe Biden de proporcionar a Israel armas que se utilizan para matar civiles. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, respondió inmediatamente. Señaló que Abbas había hablado durante 26 minutos, pero no utilizó ni una sola vez la palabra Hamás en referencia al grupo islámico. También dijo que desde los ataques del 7 de octubre, el presidente palestino no ha condenado a los militantes, por lo que Dannon llamó crímenes contra la humanidad. El Tribunal de Distrito de Shizuoka, en el Japón central, ha absuelto a un hombre condenado por el asesinato de una familia de 4 miembros hace 58 años, alegando que los investigadores falsificaron pruebas clave. El tribunal dictó el jueves una sentencia de no culpabilidad en el nuevo juicio de Hakamada Iwao, de 88 años. Este fue acusado de matar en 1966 a un alto directivo de la fábrica de miso, o pasta de soja, en la que trabajaba, así como a la familia del hombre. Hakamada siguió afirmando que era inocente tras su condena a muerte en 1980. Desde que comenzó el nuevo juicio de Hakamada en octubre de 2023, han tenido lugar 15 vistas. El principal punto de controversia en el nuevo juicio fue el color de las manchas de sangre en 5 prendas de ropa encontradas en un depósito de miso cerca del lugar del crimen, 14 meses después del incidente. Las prendas sirvieron como la prueba crucial que condujo a la condena de Hakamada. En la sentencia del jueves, el juez Kunii Kooshi afirmó que la ropa no habría conservado el tono rojo si hubiese estado enterrada bajo pasta de soja durante más de un año. Añadió que los investigadores colocaron las prendas en el depósito después de que hubiera transcurrido un periodo de tiempo considerable desde los asesinatos. El magistrado dijo que las autoridades investigadoras falsificaron 3 pruebas, incluidas las 5 prendas de ropa y una confesión que en juicios anteriores se había dictaminado que había sido hecha voluntariamente por Hakamada. Es la 5ª vez en el Japón de posguerra que un tribunal dicta una sentencia absolutoria en el nuevo juicio de un acusado condenado a muerte. La última sentencia de este tipo se dictó hace 35 años. Japón proporcionó a Ucrania más de 1 millón de libros de texto para apoyar el sector educativo de ese país invadido por Rusia. El jueves se llevó a cabo una ceremonia para la entrega de los libros a Ucrania en una escuela de la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, la capital. El acto contó con la participación de funcionarios gubernamentales japoneses y ucranianos. El gobierno nipón decidió proporcionar los libros de texto a petición de Ucrania. La entrega estuvo a cargo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA. Los libros, que versan sobre literatura ucraniana y universal, se distribuirán entre los alumnos de 5º grado de primaria en unas 10.000 escuelas de Ucrania. El embajador japonés en ese país, Matsuda Kuninori, afirmó que la joven generación ucraniana desempeñará un papel crucial en los esfuerzos de reconstrucción nacional. Agregó que Japón apoya a Ucrania en su camino a la recuperación y la prosperidad. Por su parte, el ministro de Educación ucraniano, Oksen Lisovi, expresó su agradecimiento por los libros y dijo que Japón fue el primer país que ofreció su ayuda en 2022, cuando Ucrania destinó todos los recursos presupuestarios a la guerra y dejó de asignar dinero para los libros de texto. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Tras descubrir fragmentos de metal alrededor de un interruptor de emergencia, la compañía ferroviaria del este de Japón, también conocida como JR Este, determinó una posible causa del desacoplamiento de dos trenes bala Shinkansen mientras se desplazaban a alta velocidad. El incidente ocurrió en la línea Tōhoku Shinkansen el 19 de septiembre, cuando se desprendió un acoplador de dos trenes mientras estos circulaban en dirección a Tokio entre las estaciones Furukawa y Sendai en la prefectura de Miyagi. Un sistema de frenado se activó automáticamente, forzando a los dos trenes unidos, el Hayabusa y el Komachi, a detenerse de emergencia. No hubo descarrilamientos y las personas a bordo resultaron ilesas. Es la primera vez que ocurre un incidente en el que se desacoplan trenes Shinkansen en marcha. JR Este dio a conocer que había inspeccionado los trenes y encontrado varios fragmentos metálicos alrededor del interruptor de emergencia, cuyo fin es desconectar el componente de acoplamiento instalado en el tren Komachi. El tamaño de los trozos iba desde varios milímetros a unos 2 centímetros. La ferroviaria sospecha que los fragmentos pudieron haber entrado en contacto con el terminal del interruptor y activado la función de desconexión, causando que el acoplador se desprendiera mientras los trenes circulaban. Se cree que las piezas metálicas han estado allí desde la fabricación del tren. JR Este agrega que comprobó la situación alrededor de los interruptores de los 96 trenes Shinkansen, encontró en 10 trenes Komachi fragmentos de metal similares y los retiró. Asimismo, señala que retirará el cableado en los interruptores de los 96 trenes Shinkansen para finales de octubre y dejará de usarlos, ya que hay otros dispositivos que cumplen la misma función. El gobernador de la prefectura japonesa de Hyogo, Saito Motohiko, ha optado por perder su puesto tras la moción de censura contra él de la semana pasada. Dice que no disolverá la asamblea y que acepta que el lunes perderá su cargo. Pero Saito también dijo que quiere presentarse a las próximas elecciones a gobernador. Estas fueron sus palabras. «Me han criticado por lo que he hecho, cosas que a la gente no le parecen bien. Creo que es importante que busque la aprobación pública por mí mismo». Saito ha sido acusado de acoso de poder y otras conductas indebidas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.